¡Vámonos que nos vamos! Con este aire de callejón de barrio, la verdadera estrella de la radio. Si no lo pillas no te enteras de nada. La radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Yo, si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! ¡Dice! Loreto, que ya estamos aquí. Ya estamos aquí. ¿Cuánto tiempo llevabas sin venir? Mucho. ¿Pero cuánto de mucho? ¿Tú te acuerdas la última vez que vinimos aquí al estudio de Radio Almenara con el programa? Pues con Álvaro. ¿Sabes hace cuántos años? Muchos. Hace 2 años que no veníamos. El 5 de marzo del 2020 fue la última vez que estuvimos aquí. Por lo menos 2020. Tú y yo, ¿eh? Sí. Por lo menos tú y yo. Sí. ¿Y sabes por qué hemos vuelto? ¿Por qué? Porque se acerca el 8 de marzo. Pues el 8 de marzo, sí. Claro, ¿qué pasa el 8 de marzo? El de la mujer trabajadora. Y de las que no trabajan. Y las que trabajan en casa y no se les reconoce. Bueno, un montón de mujeres, ¿eh? Todas las mujeres, ¿eh? Sí. Esto es ya obligatorio en este programa. Obligatorio. Sí. Cuéntanos un poquito, a ver, ¿con quién has venido al estudio hoy? ¿Quién nos acompaña? Así, de compañeras para retomar el directo 2 años después. Moreno, Monse y Rosa, que se ha quedado fuera. Anda, ¿y eso cómo que se ha quedado fuera? Pues se ha quedado fuera. Ahora decimos que pase. Es por cuestiones de seguridad y protocolo. De higiene, a que sí, hay que mantener la distancia en el estudio. Sí. ¿Sabes qué día soy en concreto? ¿Qué? ¿Qué día soy? ¿Lo sabes? ¿Qué día es? 4 de marzo. ¿4 de marzo? A 4 días del 8 de marzo. Sí. ¿Te sabes la página web y el blog del programa? Echalepapa.com, ¿no? Por ahí. Bueno, ya quien está escuchando, que ponga eso en cualquier buscador. Y ya lo encuentro, ¿vale? ¿Arrancamos? Sí. Papas, es el 8 de marzo, día en el que nuestro humilde programa queremos homenajear a todas las mujeres. Hoy nos acompañan en el estudio el taller de solidaridad, con un montón de actividades en torno a este 8 de marzo. Estamos con Clara Sanján, su responsable de sensibilización y educación para la ciudadanía, y con Sonia Carralafuente, su directora de comunicación y marketing. Clara, Sonia, muy buenos días y bienvenidas a Échale Papas. Buenos días, muchas gracias, Monse. Buenos días, Monse. ¿Por qué es tan importante para el taller de solidaridad el 8 de marzo? El 8 de marzo es nuestra fecha principal a celebrar durante todo el año, porque nosotros trabajamos con mujeres y para las mujeres. Nuestra misión es la igualdad de género y tenemos muchas mujeres en muchos países en todo el mundo a las que estamos apoyando, sobre todo a través de proyectos que las ayudan a conseguir un trabajo digno. ¿De qué forma Taller de Solidaridad empodera a las mujeres? Pues mira, ahí tenemos varias formas de hacerlo. Lo hacemos a través de la formación. Creemos que una mujer, cuando recibe formación, tiene la capacidad de transformar su vida y la de el entorno en el que trabaja. Y además lo hacemos porque muchas mujeres no tienen acceso a la formación y hay que promover que estas que tengan estas oportunidades. Lo hacemos también a través de promover el emprendimiento, que esas mujeres puedan emprender, reciben también formación técnica para poder montar sus propios negocios y en muchos casos hasta se las apoya con microcréditos. Y también trabajamos para que se reduzca la violencia de género y eso también lo hacemos en diferentes proyectos en América Latina y aquí también en España, en un proyecto social que tenemos en Málaga que se llama Proyecto Hilandera. Las formas en que lo hacemos son muchas, pero hay una también que es muy importante, que es a través de la educación para la ciudadanía global, a través de proyectos que sensibilizan y dan a conocer la realidad de estas mujeres para que cambie pues cómo las personas concebimos a la mujer y su situación y que se conozcan las barreras que encontramos y que puedan irse rompiendo estas barreras. Y seguro que hoy os vamos a hablar de alguno de estos proyectos porque alguna cosita estamos haciendo ahora en el 8M. ¿Te estáis preparando para el 8 de marzo? Pues mira, justo me había leído el pensamiento porque era lo que te anunciaba un poquito antes. Pues para el 8 de marzo ahora tenemos una campaña que esa nos la vamos a hablar un poquito más adelante, que son 8 mensajes, 8 mujeres, 8M, en el que estamos poniendo de relieve a 8 mujeres con las que trabajamos en diferentes proyectos en diferentes países. Aparte de esta campaña que estamos moviendo mucho por redes sociales para dar a conocer y darles voz a estas mujeres que representan a muchas de las que con las que trabajamos en diferentes países, pues aparte de eso estamos haciendo actividades de sensibilización y educativas para acercar a la gente, tanto a los jóvenes como a la gente mayor, que conozcan la realidad de estas mujeres. Y bueno, aquí mi compañera, que es la que está preparando estas actividades, Clara, que es la responsable de Educación para la Ciudadanía Global de la ONG, os puede hablar de dos de ellas, que además son muy chulas y las tenemos ahí. Bueno, tenemos tres, las tenemos ahí encima. Mira, Mons, empezamos esta misma tarde dando el pistoletazo de salida con unas actividades para niños y niñas de primaria, que pertenecen a la cantera del Club de Baloncesto Estudiantes. A través de la Fundación Estudiantes hemos accedido a poder hacer estas actividades. Y bueno, esta tarde haremos una y luego el domingo nos han invitado también a estar en el partido que juega el Estudiantes, el domingo a las 12:30 en el Wizzing Center. Allí vamos a poder desarrollar también una acción con todo el público que venga. Esa sería las del fin de semana. Y luego el lunes, súper importante, estamos moviendo a un montón de jóvenes y de niños y niñas entre 10 y 15 años de toda España para que participen con nosotros en un concurso virtual con la aplicación de Kahoot, que muchos conoceréis, sobre la igualdad de género a través de las historias de 8 mujeres que les hemos presentado estos días. Todavía podéis apuntaros, como decíais antes. Si metéis en el buscador Taller de Solidaridad, concurso virtual 8 de marzo, seguro que podéis llegar a la página donde os podéis registrar en vuestros centros. Y a partir de las 5 se desarrollará la carrera Desigual, ¿qué es? Pues, ¿lo cuentas tú? Ven. Mira, la carrera Desigual es una de las 15 actividades que se desarrollan en el programa Entreno Conciencia. Esta carrera Desigual es lo que es la similitud, es como una gincana que conocerán todas las personas que nos están escuchando, una gincana en la que intentamos reflejar las desigualdades que las mujeres viven cada día. Los niños y niñas que van a participar van a poder experimentar de alguna forma lo que las mujeres experimentan en su día a día en las en realidades de injusticia. ¿Qué objetivo de la carrera es? Pues mira, el objetivo de la carrera es eso, que los niños y las niñas se pongan en la piel de las mujeres y reconozcan situaciones como es la desigualdad en el salario, los techos de cristal. Esto es uno de los objetivos de la carrera. Si se pueden apuntar los oyentes, dice. Mira, nosotros a la de esta tarde... No, los oyentes. A los oyentes, sí. Mira, a la de esta tarde ya no se puede. Lo siento muchísimo. Pero os estamos esperando a todos los oyentes. También a través de nuestra página web sí que podéis pedir que vayamos a realizar estas actividades a vuestros centros educativos, a los centros deportivos, a los centros asociacionales o cívicos a los que pertenezcáis. También, o sea, en cualquier momento nos escribís y podemos ir a realizar estas actividades. Si queréis podéis escribirnos en info@tallerdesolidaridad.org. Háblanos de la exposición Miradas al Cubo, el otro lado de las dos. Mira, es una exposición, un cubo con cuatro lados, en los paneles en los que podemos ver tanto objetos como los dibujos, que lo que permiten es visibilizar las realidades de desigualdad en torno a derechos humanos, consumo responsable e igualdad de género que existen en el mundo, y permite a quien la ve imbuirse un poco y meterse un poco en estas realidades a modo de exposición. Y luego además anima con 12 acciones muy muy concretas a seguir durante los 12 meses del año practicando estas acciones que nos permitan lograr un mundo más solidario y más justo. De hecho, esta exposición la tendremos en el Wincy el domingo, y toda la gente que pase por allí se podrá asomar a la exposición y ver a través del cubo la realidad que esconden esas situaciones que se ven en el primer panel, porque dentro del cubo se muestra lo que realmente hay detrás de las situaciones que se ven fuera del cubo. Es abrir los ojos a otras realidades que desconocemos, que es un poco el trabajo que intentamos siempre desde la parte de sensibilización y educación para la ciudadanía global, ¿no? Abrirnos los ojos a otras realidades y a la vida de otras personas. Durante el descanso del partido se proyectarán vídeos que podemos ver en ellos. Pues mira, durante el partido vamos a tener dos tipos de vídeos. Uno, van a ser las jugadas que van a hacer, que han hecho los jugadores para trabajar por mejorar la situación de la mujer. Entonces van a ser diferentes jugadas, vamos a hacer un mate por la igualdad, vamos a hacer un tapón a las reglas injustas de trabajo de explotación, vamos a hacer diferentes jugadas, y este vídeo se va a proyectar para que la gente conozca el compromiso de estudiantes con esta situación de desigualdad. Y luego el otro vídeo va a ser de la realidad de las que viven las mujeres y los testimonios de las mujeres protagonistas de nuestra campaña 8 mujeres, 8 mensajes, 8M. Aparte, esos vídeos se van a utilizar para trabajar una actividad que vamos a hacer en el medio tiempo, que si quiere Clara contar un poquito cómo va a ser. Mira, la actividad es, hemos querido llamarlo un mate por la igualdad, y lo que busca es poner un poco a todo el público en funcionamiento y en movimiento, ¿no? Que se impliquen con nosotras y con nosotros en hacer jugadas que permitan romper con un montón de dinámicas injustas que se llevan a cabo en el mundo y que no llevan a las mujeres a tener una situación igualitaria y a vivir en igualdad como los hombres. Entonces, vamos a animarle a 8 personas del público a que bajen a la cancha, y cada persona hará una jugada por cada una de las mujeres que hemos contado la historia. Estas mujeres son del entorno de taller y representan todo aquello que nosotros impulsamos o aquello por lo que trabajamos. Que, bueno, os contaremos un poco más adelante porque va ligado a la campaña de 8 mensajes, 8 mujeres, 8M. Estáis dentro del programa entiendo con conciencia. ¿Qué programa es este? Pues Entreno Conciencia es un programa que a través de los valores intenta trabajar, perdón, a través del deporte intenta trabajar valores como son la igualdad de género, que es lo que nos ocupa hoy. También trabajamos el comercio justo y el consumo responsable o los derechos humanos. Lo que hacemos es, por ejemplo, la carrera desigual es una de las actividades de este programa Entreno Conciencia que llevamos realizando desde hace 6 años. Y bueno, lo que se pretende es acercar a través del deporte a la juventud, a estos valores y poner a estos chavales en las situaciones. Mira, este programa al final son actividades, 15 actividades que podemos ir a desarrollar a todos los centros educativos con las que queremos que los jóvenes, las jóvenes, los niños y las niñas de Madrid puedan trabajar y experimentar lo que muchas personas viven cada día, ¿no? En materia de igualdad de género, de derechos humanos, como decía Sonia, y de consumo responsable. Entonces, bueno, como decía antes, cualquier persona que esté interesada que nos puede contactar para que vayamos a su centro a realizar estas actividades. ¿Y qué es el CAUT sobre la igualdad de género? Mira, hace ya, más de un año que decidimos empezar en Taller de Solidaridad e intentar alcanzar a más niños y más niñas que a lo mejor de manera presencial no podíamos llegar. Entonces dijimos, ¿qué manera hay ahora mismo de poder jugar con un montón de personas a la vez y a través del juego concienciar sobre distintos aspectos, en este caso de la igualdad de género? Entonces, el Kahoot, que es una aplicación que se utiliza muchísimo en los coles, te permite hacer preguntas de modo de tipo test de manera simultánea con jóvenes de toda España. En el último, del 25 de noviembre, tuvimos a 7.000 alumnos y alumnas de España entera participando a la vez, respondiendo preguntas sobre la violencia de género. El de este lunes, esperamos tener la misma participación, todavía está abierto, como decía antes, para apuntarnos. Y esperamos tener, pues eso, un montón de niños y niñas que quieran preguntarse, por eso lo hemos llamado Cuestiónate, preguntarse sobre la igualdad de género y qué pueden hacer ellos y ellas para que no sea una realidad la desigualdad, sino que sea una realidad la igualdad. Y además no solamente es un juego, también es una forma de conocer otra realidad, porque y además lo hacemos a través de mujeres, emprendedoras, luchadoras y que están apostando por la igualdad, como Sara Escudero, que nos ha venido ayudando mucho tiempo con estos Kahoot, y esta vez Jazmín Abuín, que también se ha prestado a acompañarnos en estas iniciativas. Y bueno, ellas son dos humoristas maravillosas que nos acercan con su compromiso social y su buen hacer y su saber estar delante de la cámara a esta realidad de las mujeres. Y bueno, si no os habéis apuntado porque no os ha dado tiempo, o mejor apuntaros si sois un cole, pero si no, también lo podéis ver a través del canal de YouTube de nuestra fundación, el canal de Taller de Solidaridad. Así que el lunes a las 10 dejáis un poquito de escuchar Radio Almenara y os metéis en el canal de YouTube de Taller de Solidaridad. De hecho, hemos participado más de una vez en esos Kahoot, sí, como centro ocupacional, los que ha presentado Sara. De hecho, corrígeme si me equivoco, creo que esos 7.000 participantes éramos las únicas que veníamos de un centro ocupacional. Los únicos. Teníamos también centros rurales pequeñitos de Castilla, pero de centro ocupacional los únicos que estabais en el concurso. Loreto, siendo referentes, ¿eh? En el cajón. Es que soy referentes en este programa y en esta radio. Vamos a hacer una pequeña pausita porque vamos a empezar ya a meter en antena a más historias súper, súper interesantes y que les vamos a dar salida ya mismo. No os vayáis. quieras ser incubadora, dirán, no sirven estas mujeres de ahora. Mujer, semilla, fruto, flor, camino, pensar es... Nuria del SAD es la primera mujer que se... con ceguera que presenta un programa de televisión, entre otras miles de cosas que realiza. Nuria ha superado todas las adversidades para hacerse hueco en todo aquello que ha sido proponiendo. Tenemos a Nuria al otro lado del teléfono. Nuria, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Rosa. ¿Qué tal? Bien. Nuria, ¿eres la primera persona con ceguera en conducir un espacio televisivo? ¿Cómo te surgió esta oportunidad? Bueno, pues mira, la oportunidad me llegó mientras estudiaba periodismo en la universidad. Tenía entonces 23 años y participé en un programa de entrevistas, un magazine nocturno, en el que entrevistaban a personas que estuvieran haciendo, entre comillas, algo extraordinario. Aunque lo que yo hacía era estudiar, no era nada extraordinario, pero como estaba teniendo alguna notoriedad por algunas cosas que había hecho relacionadas con el periodismo, bueno, pues consideraron importante, ¿no?, llevarme al programa, hacerme preguntas. Y justo esa noche en que yo fui entrevistada, el director, uno de los directores de Canal Sur, me vio y vio que tenía potencial para trabajar en televisión. Así que unos días después me telefonearon y me contaron que iban a hacer un casting de presentadores para un nuevo canal de televisión que iba a ponerse en marcha y que me presentara a este casting, a ver cómo lo hacía. Bueno, y eso hice. Con el paso del tiempo, el canal empezó a funcionar, yo ya pensé que no me llamarían, pero antes del siguiente otoño, pues sí, me sonó el teléfono y me ofrecieron presentar las noticias en Canal 2 Andalucía, que era el segundo canal de la televisión pública de Andalucía. Y ahí es como yo empiezo a presentar los informativos, con 24 añitos. ¿Y qué te hizo perder la visión? Fue un proceso degenerativo en la retina, pero el origen o qué motivó esa degeneración retiniana no se sabe. O sea, realmente fue un proceso degenerativo. ¿Por qué decidiste estudiar periodismo? Empecé a estudiar periodismo porque me gustaba la comunicación, me gustaba contar historias, me gustaba muchísimo escribir cuando era pequeña, escribía cuentos, empecé a escribir poemas y vi que la carrera de periodismo, para una persona que tenía esas inquietudes literarias y culturales, era una buena opción. También había hecho radio con 14 años y más adelante, con 17, estuve haciendo unas prácticas en Onda Cero antes de estudiar la carrera. Y todo el mundo de la comunicación me llamaba mucho. Así que fueron los estudios naturales, ¿no?, por todas esas intereses e inquietudes que yo tenía. ¿Y cómo empezaste con la radio? Pues en la radio, cuando tenía 13 años, que iba a cumplir 14, mi abuelo, uno de mis abuelos, pues me preguntó qué quería ser de mayor. Y le dije que quería ser periodista, porque la radio ya me gustaba entonces. Había tenido experiencia en la radio, sobre todo como oyente, había participado en algún programilla. Y me dijo, pero bueno, no hace falta esperar a ser mayor. Tú ya puedes hacer cosas en la radio. Y digo, bueno, abuelo, ¿y cómo? Si tengo que estudiar antes. Pero bueno, los estudios son muy importantes y eso no hay que dejarlo. Pero vamos a montar una emisora de radio. Y mi abuelo me ayudó a montar una pequeña emisora de radio que se hizo en mi propia casa, en una habitación pequeñita que mi madre usaba como despensa, pues ahí me proporcionaron equipos, un emisor, una antena que colocamos arriba de la azotea de mi edificio, y así es como surgió Onda Total, que emitía solamente 2 horas cada día, de lunes a viernes. Yo cuando llegaba del colegio me ponía mis auriculares, los discos, porque hacía un programa musical de 7 a 9 de la noche, y ahí es como empiezo a hacer radio con regularidad y seriamente, ¿no? Porque mis padres me dijeron que en el momento que mis estudios fueran mal o que faltara un día a mi cita, pues que ya no me dejarían hacer radio. Así que yo ese año, todo lo de lunes a viernes de 7 a 9, no falté ni un día a la cita con el programa. ¿Qué medio de comunicación te gusta más? Bueno, ahora estoy más centrada, hago colaboraciones en prensa, y es un trabajo pues bastante placentero porque son columnas de opinión, que tengo plazos relativamente largos para la entrega, y mi trabajo en radio me ha gustado muchísimo, pero donde creo que más he disfrutado y disfruto es en la televisión. ¿Tu perro guía te acompaña siempre en televisión? Sí, sí, mi perro guía, ahora no tengo perro guía porque ya mi perro guía se jubiló, porque se hizo mayor, y decidí de momento no tener más perro guía, pero sí, sí, él me acompañó siempre a todo lo que hacía profesionalmente, y entraba en el plató o en el estudio de radio o a donde tuviera que entrar. Son perros que facilitan mucho la movilidad de las personas ciegas y que se comportan perfectamente en cualquier situación social. Has publicado varios libros. ¿Cuáles? He escrito 3 libros de poemas. Uno es Alma Atrapada. El segundo fue Paraíso Íntimo. Son poemarios que están dedicados al amor y a la naturaleza, sobre todo Alma Atrapada, se mezcla mucho amor y naturaleza. Y después otro libro de poemas para mí muy importante sobre la maternidad, la experiencia de la maternidad, que se llama Matronalia. Y una crónica de viaje que se llama A ciegas en Manhattan. Eso es por ahora los libros que he publicado. ¿Qué premios has recibido por tu trayectoria profesional? Premios. Me han dado alguno que otro. Así, lo que recuerdo más vivamente son el premio Tiflo de poesía y el premio Clara Campoamor, que ese fue para mí importante porque reconocía la lucha por la igualdad. Y otro premio que fue muy significativo porque fue de la profesión del Club Internacional de Prensa de Madrid. ¿Cuántos idiomas hablas? Bueno, más o menos bien español. en inglés me manejo bastante bien también, y estudié un poco de alemán que con el tiempo he olvidado bastante porque no lo practiqué. Pero al menos me sirve para saber pronunciar los títulos de los libros, los nombres de los políticos, etcétera. Aparte de todo esto, ¿practicas también deporte? Mira, el deporte es una asignatura pendiente que tengo. No que sea una persona muy deportiva, porque la actividad física me parece, a mí personalmente me aburre, no le encuentro la satisfacción. Sé que es muy importante, pero sí hay un deporte que me gusta, que es el patinaje. O sea, patinar me encanta, pero lo hacía de pequeña y lo he seguido practicando de mayor. Pero tiene un inconveniente, que siendo ciega necesitas un guía. Y no hay personas que sepan guiar, no es muy común encontrar a un patinador de mucho nivel que sepa patinar guiando a una persona ciega. lo he hecho con voluntarios, con personas voluntarias. Algunas experiencias han sido buenas y otras han sido que yo llevaba al patinador más que al revés, porque no tenía el nivel suficiente. Y tengo un buen amigo con el que cuando puedo salgo a patinar. Ahora desde la pandemia no he vuelto a ponerme los patines, pero eso sí realmente es un deporte que disfruto. Y bueno, pues desde vuestro micrófono voy a reivindicar que personas que tengan un buen nivel de patines, un nivel muy alto, se entrenen en cómo guiar a una persona ciega sobre patines. ¿Cuál ha sido tu mayor dificultad que has tenido para superar en tu carrera? Bueno, la mayor dificultad casi siempre está en las personas, desgraciadamente. Una gran dificultad son las tecnologías cuando no están adaptadas o no están pensadas para el uso de personas con discapacidad. En mi caso, pues muchos software, muchos programas de ordenador que con el que día a día tengo que trabajar y que no es accesible al 100%. Pero las grandes barreras casi siempre las ponemos las personas. Las personas que desde la ignorancia y desde una posición egoísta o de no querer ponerte en tu piel y estar dispuesta a escuchar cómo tú, con unas capacidades diferentes a las suyas, puedes llegar a los mismos resultados, pues esa la verdad que han sido la mayor de mis barreras y lo que más me ha hecho sufrir ha sido esa ceguera que tienen otras personas que no tienen discapacidad. ¿Cómo podemos seguirte por las redes? ¿Cómo podéis seguirme por las redes? Pues en Twitter estoy y soy N del SAS y en Facebook Nuria del SAS. También tengo ahí un Instagram, lo que pasa que como ya sabéis que el Instagram es muy visual, para mí no es un medio, una red en la que me sienta demasiado cómoda, pero bueno, voy haciendo alguna cosita. Nuria, enhorabuena por tu... Bueno, perdóname, que os voy a hablar de mi canal de YouTube, que no lo he mencionado cuando hemos hablado de las redes, que ahí tengo bastantes entrevistas subidas y poemas. Creo que son cositas interesantes. Vale. Nuria, enhorabuena por tu trayectoria profesional y por ser un ejemplo a la hora de afrontar la adversidad. Un abrazo desde Madrid. Un abrazo muy fuerte a vosotros. Gracias por esta entrevista y por haberme dado la oportunidad pues de contar las cositas que he ido haciendo pues desde que soy pequeña, que todos hacemos muchas cosas y no hay que parar de hacer cosas, que mientras tengamos metas y tengamos ilusión, pues la vida se lleva mejor así. Un beso a todos y gracias. Yo no pienso de esa manera. Quien bien me quiere libre y yo no sufro. Si soy libre a tu vera. Así que no me cuentes historias de dragones y princesas. Cuéntamelo de libre elección. Cuéntame lo que de madre soltera que tú. Sin atadura caminando, sin atadura voy bajando el caminito que lleva y el oasis que estoy creando. Sin maquillar, sin maquillar. Y desde lejos saludo a los barcos. Ey, ¿dónde vas? La gente pasa y se queda pillada para batachala. Con los pelillos de mi sobaco, que sí, porque yo. Por fortuna y por convicción, creo en la suerte que a mí me espera. En mi constancia, en mi cerrazón. Seguir lo que yo quiera. Sin ataduras caminando, sin ataduras voy bajando el caminito que lleva y el oasis que estoy creando, llenita de agüita clara con los ovarios para adelante. sabía que tenía que superarlo para verlo así. Yo sabía que la vida te da motivo siempre para seguir. Yo sabía que tenía que superarlo para... Contarnos sobre la campaña de 8 mujeres y 8 mensajes. Os vamos a contar un poquito sobre la campaña que arrancó hace 6 días y bueno, nuestra intención era durante los 8 días previos al 8M lanzar mensajes de mujeres con las que trabajamos en los proyectos, mujeres maravillosas como son Mari Carmen en Bolivia, que impulsa un proyecto para conseguir que las mujeres se puedan formar y tengan acceso a un empleo y se les apoya para que puedan llevar a cabo adelante sus negocios. Mujeres como Ana Beatriz, que coordina proyectos en Colombia y que está al frente del proyecto Emprendamos, para que también las mujeres en los barrios periféricos de Medellín pues puedan tener una oportunidad laboral. Mujeres como Josephine, que participa en uno de los proyectos más emblemáticos de taller que llevamos a cabo de la mano de las Siervas de San José en Filipinas y que logró sacar de las calles hace muchos años a muchas mujeres que se enfrentaban a temas de prostitución y trabajaban en los talleres textiles con malas condiciones laborales. Un proyecto que ahora camina solo y que es hermano, proyecto hermano de el proyecto en el que está Noelia, que es otra de nuestras protagonistas, de nuestras 8 protagonistas. Noelia está en Málaga y es una de las trabajadoras del proyecto Textil Hilandera, un proyecto que ahora está apoyando, y Noelia lo está haciendo junto con sus compañeras, a mujeres víctimas de violencia de género que se están formando para tener una nueva oportunidad y reconstruir sus vidas. No sé si se me escapa alguno, Clara. Bueno, tenemos a Ana desde Perú, del proyecto de la ruta turística, ahí en un proyecto precioso en Caijo, que lo desarrollamos con Caijo, que es una entidad con la que tenemos allí en Cuzco, y que además lo que están haciendo es hacer otra forma de turismo, un turismo sostenible de forma medioambiental, de forma social. Intentando que se conozcan otras zonas de no lo típico que es el Machu Picchu, sino conocer otras zonas y además promover que la gente de esas comunidades pues puedan tener sus negocios para la venta de comidas en la carretera que mueve toda la ruta de Ausangate, que puedan tener las piscifactorías, que puedan promover el consumo de lácteos. Y bueno, es que creo que se me queda Marta, que además Marta tenemos mucha suerte porque aquí hay una sorpresa. Estamos con una de esas mujeres protagonistas, Marta Pérez, socia fundadora de la cooperativa Bicó de Grau. Marta, muy buenas. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cuándo nació la cooperativa? Pues la cooperativa nació en el año 2014, en diciembre del 2014. Hace 7 años ya. ¿Con qué objetivo nació? Pues el objetivo un poco era darnos un empleo digno a nosotras, las personas que montamos la cooperativa. Somos 3 amigas que veníamos de trabajar siempre en el tercer sector y en el ámbito de las ONGs y queríamos crear pues un proyecto de vida que aparte de que fuese digno laboralmente para nosotras, aportase algo bueno a la sociedad, y por eso creamos Bicó de Grau. ¿Cómo fueron sus inicios? Pues la verdad es que empezamos con mucha ilusión. No habíamos pensado nunca en emprender, ninguna de las 3, pero bueno, nos surgió la oportunidad y nos liamos la manta a la cabeza y fue como pues muy ilusionante. intentamos desde el primer momento adaptarlo a nuestras necesidades, crear un puesto de trabajo para nosotras y por nosotras y cuidándonos mucho, que tuviésemos tiempo libre, que los horarios nos permitiesen vivir bien, no invertir demasiado dinero tampoco porque, bueno, no sabíamos si iba a funcionar o no. Entonces, ante la perspectiva de que no funcionase, pues no perder demasiado. Entonces, bueno, pues fuimos así muy poquito a poco, hicimos todo nosotras, los muebles que tenemos en la tienda, pues son todos de segunda mano, o de nuestras casas, o de amigos, pintamos nosotras, hicimos todo con nuestras manos, todo lo que pudimos. Entonces la inversión inicial pues fue pequeñita y bueno, fue creciendo poco a poco el proyecto hasta lo que soy. ¿A qué actividades se dedica la cooperativa? Pues la cooperativa tiene como tres pilares de actuación. Por un lado, tenemos una tienda de productos ecológicos a granel, con la que pretendemos sensibilizar sobre la importancia de una alimentación responsable, consciente y cuidadosa con el medio ambiente. Después tenemos un apartado como de actividades, que sería otra forma de sensibilizar, un poco menos directa que la de la tienda, pero también efectiva. Y tenemos un local social donde realizamos actividades. Actividades que no son de temáticas afines, pues desde feminismo a proyectos empresariales de otras mujeres, proyectos de sensibilización medioambiental o agroecológica. Y después tendríamos una tercera patita, que es un taller de diseño de muñecos. Y ese se llama Fixe no eu, que en gallego significa lo hice yo, y hacemos muñecos con material reciclado. Y sería así como un poco las grandes actividades que hacemos en Vico de Grau. Después hay cosas más pequeñitas, tenemos un grupo de consumo, hacemos pues actividades como mercadillos de trueque, pero así, grosso modo, sería eso. ¿Qué trabajos habéis realizado en todo este tiempo? Pues trabajos por realizado muchos, la verdad. Se vende alimentación. Entonces ahí, pues, eso nos consume la mayor parte del tiempo. Pero después, pues lo que comentaba, realizando actividades, vamos también a colegios, institutos, aquí al ayuntamiento, damos charlas, todo un poco en lo referido a nuestros valores y a lo que nos importa a nosotras y lo que queremos transmitir, que es pues ese cuidado hacia las personas, hacia el medio ambiente, hacia los animales. Un poco ese es nuestro mensaje. Y todas las actividades que realizamos desde Vico de Grau van encaminadas a sensibilizar sobre eso. Y bueno, pues eso, a través de la tienda, incluso a través de los muñecos que hacemos nosotras, pues estamos enviando el mensaje de que las cosas se pueden reutilizar muchas veces, puedes crear cosas nuevas a partir de trapos que algunas personas considerarían que ya no servían para nada, lo puedes hacer tú mismo. O sea, un poco el mensaje es ese, el respeto hacia todos los seres que habitamos este planeta. ¿Y qué resultados habéis obtenido? Bueno, pues la verdad es que estamos muy contentas. Nos ha tocado vivir pues un tiempo así un poco convulso y bueno, llevamos aquí 7 años y un poquito, entonces bueno, la supervivencia pues ya es un buen resultado para nosotras. Los resultados así de cara al interior de la cooperativa y nosotras que la conformamos, creo que son pues eso, tener un trabajo digno, un trabajo que nos permite vivir felices, tener tiempo libre para conciliar, para estar con nuestras familias fuera del trabajo, que el tiempo que pasamos en el trabajo sea también tiempo agradable, tiempo de vivir y de estar bien. Entonces eso de cara a nosotras. Y de cara al exterior, pues creo que lo que hemos conseguido ha sido pues crear en Lugo, que es la ciudad en la que estamos, pues un espacio de consumo alternativo. La gente nos conoce, sabe que aquí pueden consumir de una forma distinta. Somos un referente, pues eso, de consumo responsable, ético y solidario. Entonces, para nosotros el balance es muy positivo, tanto de cara a lo que hemos aportado a la sociedad como lo que la sociedad y el proyecto nos aporta a nosotras. Es cierto que han pasado, claro, situaciones económicas a lo mejor un poco más delicadas para nosotras, pero creemos que todo se supera un poco con lo que nos gusta el proyecto, ¿no? Entonces, si mantenernos a flote nos da energía para continuar. Superar esas fases, pues a lo mejor que económicamente estábamos un poquito regular, pues nos permite estar ahora que estamos mejor. No tenemos grandes salarios, tampoco lo pretendemos. Nosotros lo que queremos, me repito mucho, pero es que es así, es vivir felices, vivir tranquilas y hacer algo por los demás. ¿Cómo vais a estar presentes el 8 de marzo? Ajá, pues el 8 de marzo normalmente aquí en Lugo había huelga general. Entonces nosotras siempre la hemos secundado. Cerrábamos la tienda, hacíamos acción en las redes sociales y también acción de calle. Nosotras formamos parte de la plataforma feminista de Lugo. Entonces, bueno, pues ese día es un día de reivindicación, de salir a la calle a protestar, a gritar y a quejarnos. Este año no hay convocada una huelga, entonces solamente hay la concentración, la manifestación, que será a las 8 de la tarde, entonces cerraremos la tienda antes para poder asistir, y bueno, estaremos ahí pues en las redes sociales también intentando pues un poco manifestar nuestro malestar por la situación en la que se encuentra la mujer. Y después en la calle, pues también con otras compañeras, pues acompañándonos unas a otras y demostrando nuestro poderío. ¿Qué proyectos de futuro tenéis? Pues así a corto plazo nuestra idea es seguir un poco en esta dinámica que tenemos, que hemos conseguido estabilizar ahora con las actividades y las charlas y demás. Quizás, bueno, vamos a intentar en redes estar más presentes, lanzar una tienda online, bueno, estar así un poquito más en las nuevas tecnologías de lo que estamos. Pero por lo demás, bueno, pues seguir un poco en la línea que hemos ido construyendo hasta ahora. ¿Cómo puede quien escucha apoyaros y obtener más información vuestra? Pues ahora mismo, tanto en Facebook como en Instagram, podéis seguirnos si ponéis Vico de Grau, todo junto, con B y GR, Vico de Grau, pues ahí tenemos, ahí nos podéis ver, nos podéis conocer, podéis conocer todo lo que hacemos, lo que apoyamos, lo que vendemos, un poquito de todo. Y bueno, cuando tengamos la página web en marcha, pues ahí también, que será www.vicodegrau.gal. Y también, como tenemos esa marca de muñecos que es nuestra exclusiva, que como os decía antes, era lo hice yo, pero en gallego es Fixenoeu, pues también si buscáis en Instagram o Facebook Fixenoeu, ahí podéis ver nuestros muñequitos y alguna fotilla nuestra. Marta, muchas gracias por participar en este programa y acercarnos a la cooperativa Vico de Grau. Un abrazo desde Madrid. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias a vosotras. Volvemos al estudio con Sonia y Clara. Hace unos meses publicamos el libro Las 14 mujeres hicieron historia. ¿Qué nos encontramos aquí? Pues en este libro os encontraréis 14 mujeres referentes de la historia, 14 mujeres que vienen de diferentes realidades, de diferentes países, y que son mujeres que han luchado por hacer efectiva la igualdad entre hombres y mujeres, que han luchado por los derechos humanos y que además lo han hecho desde diferentes ámbitos y que son referentes en el arte, referentes en la literatura. Así que os animamos a que lo ojeéis, porque lo tenemos en nuestra web y lo podéis descargar en la web. ¿Por qué habéis elegido a esas 14 mujeres? Pues mira, la elección de las 14 mujeres fue muy complicada porque nos podría haber salido un libro de 200 mujeres. Entonces lo que intentamos hacer es que hubiera una el reflejo de pues diferentes realidades, ¿no? Diferentes países, lo que comentaba antes, y diferentes campos de acción donde estas mujeres habían sido importantes. Y sobre todo también lo hicimos para que el libro lo lanzamos el Día de la Niña y lo hicimos para que muchas niñas tuvieran la oportunidad de saber que pueden conseguir sus sueños y que pueden llegar a ser lo que ellas quieran ser. Entonces, bueno, un poco la lección fue, ya os digo, muy compleja y la idea es seguir buscando grandes mujeres y seguir sacando libros como este. Igual que hicimos con el de las mujeres deportistas o con los que nos vengan por delante o con estas 8 mujeres de nuestra campaña que hemos recopilado en nuestros proyectos para ponerles voz. ¿Pensáis en digital un segundo volumen? Pues mira, como decía antes Sonia, tuvimos que elegir estas 14, como decía, a lo mejor de 200 o muchísimas más, entonces seguro que hay para segundos volúmenes, terceros y cuartos y hasta el infinito. Lo que sí nos encantaría es poder contar todas las historias de un montón de mujeres que estamos conociendo también en torno al emprendimiento, que es otra de las campañas que tenemos ahora en Taller de Solidaridad, que se llama Enredadas en el Cambio, de la que Marta forma parte también, Marta que nos ha estado hablando y que desde aquí se lo agradecemos. Una campaña que también nos animamos a googlear, a buscar y que también estaremos encantados de contaros. Pues lamentablemente tengo que comunicar que llevamos ya una hora de programa. Loreto, hemos llegado al final. Habla al micrófono. Que te toca presentar, te toca despedir a las invitadas. Sí. ¿Qué les decimos en estos 30 segundos que quedan? Pues decirles... A Sonia y a Clara, las tienes enfrente. A Clara y a Sonia. Ahora decirles. Es el momento, ¿eh? Que se está grabando. Se está grabando, sí. A ver. Gracias por venir. Pues nada, muchísimas gracias por invitarnos. Esto nos sentimos aquí como en nuestra casa y adelante con este programa que es maravilloso. Gracias, Loreto. Que no pasen 2 años, ¿eh? Hasta que venga de vuelta. Bueno, a ver si vas a tener no que, pasa nada. A ver si vas a tener que venir el viernes que viene. Bueno. Nos vamos, aquí estaremos el próximo viernes. A partir, Loreto, ¿a qué hora empezamos el programa? Que es que me he venido sin reloj. ¿A qué hora solemos empezar? Si tú tampoco tienes, no te mire la muñeca. Sí, tengo. Como a las 12. Sí, como a las 12, por ahí. Sintonizáis y arrancamos. Clara, Sonia, un placer. Muchas gracias. Sin razón, sin problema. Estoy sentada sin hacer nada. soy yo.